seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano sin tapujos, a través de la señal de YBKE Mundial en todo el país. Ahora en este horario, más temprano, más ligero, se levanta uno cuando se levanta más temprano. Como dijera cualquier pasaje llanero, con el olor del mastranto. Bueno, los que viven por allá, por aquí Caracas, de verdad, que siempre estamos encerrados en esta contaminación, pero que nos agrada tanto en realidad, porque es nuestra ciudad capital, nuestra querida ciudad capital. Nos complace acompañarles en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, es decir, Santos Amaral, ahí en la dirección general del Sistema YBKE Mundial está Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa José Manuel Coa, en los controles el dilecto y nunca bien ponderado camarada y amigo José Ignacio Nacho Hernández. En la producción del espacio estará, como siempre, Marisol de Brot. Y acá, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy es Día del Idioma. El día 23 de abril de 1616, fallecía en Madrid, allá en España, Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyera al engrandecimiento de la lengua española con su obra máxima, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En su recuerdo y homenaje, el día 23 de abril ha sido designado para conmemorar el Día del Idioma Español. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, los venezolanos que conocían este texto, lo conocían muy de referencia, hasta la llegada del comandante Chávez al poder como primer mandatario, y una de las primeras decisiones que tomó en función de lo que fue una preocupación permanente, constante del comandante, y eso lo tiene que recordar siempre el pueblo venezolano, fue la de la elevación de el intelecto del venezolano a través de la profundización del hábito de la lectura, la difusión del libro de manera masiva como instrumento de liberación. Y el primero de esos textos que se distribuyeron de manera gratuita en todo el país, ustedes lo recuerdan, grandes operativos en las plazas Bolívar de todo el país, fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Eso habla mucho de la visión del comandante Chávez desde un primer momento en el ejercicio, en el desempeño del gobierno, de su interés por atender el aspecto humano del proceso de construcción de la patria. No era solamente el asunto que después fue degenerando a lo que hoy en día tenemos, que está muy bien, como hemos dicho, la preocupación por el bien material, el apartamento, la solución del problema del servicio, de la reparación de la vía pública, en fin, eso, que está haciendo la revolución con muchísimo esfuerzo, como hemos dicho. Pero cuando se concentra, como lo hizo el comandante Chávez, la atención en el ser humano, se está dando un viraje por completo a la concepción del Estado, que en el modelo capitalista neoliberal tiene que ver más con la realización del desarrollo a partir de el avance en la estética del desarrollo de las naciones, es decir, las grandes autopistas, los grandes centros comerciales, que es la preocupación del sector privado permanentemente. Ustedes lo ven, ellos están pendientes del desarrollo de los centros comerciales, de todo esto, y es lo que construyen. Usted no ve al sector privado construyendo viviendas, eso no existe en Venezuela. Aquí quien construye hoy las viviendas es el Estado venezolano, porque hay una preocupación por el ser humano. Y eso tiene que ser reconocido de manera permanente por el pueblo. Porque es un esfuerzo que además es de larga data. No es un asunto que se decide, que se decreta, y entonces en función de eso hay que esperar el resultado ya, en 2, 3, 5 años, porque si no el gobierno no sirve. No, porque precisamente, como hemos insistido a lo largo de nuestras entregas, el empeño no es solamente en la dirección de la construcción de ese bienestar que asegura el modelo de justicia y de igualdad que Chávez nos trajo, sino que hay que superar las deficiencias del Estado burgués. Hay que superarlas con trabajo, con dedicación, con entrega, y no con decretos ni con diatriba política, sino con trabajo. Es la manera como se transforma el Estado, porque la transformación tiene que partir del ser humano, la transformación debe ser cultural. Y eso, en buena medida, era lo que nos decía ayer el presidente Maduro en ese evento que no dejamos de calificar de extraordinario, un evento importantísimo para el país desde todo punto de vista, ese evento en el Teresa Carreño, para la juramentación de los nuevos ministros, el nuevo gabinete con el que se inicia este gobierno joven que arranca con todo el ímpetu, con toda la intención de alcanzar los propósitos de esta nueva etapa como se ha planteado, como lo planteó desde incluso antes de la campaña electoral el hoy presidente, en función de lo que fue la propuesta del comandante Chávez en la elección del 7 de octubre, en su campaña para la elección del 7 de octubre, y como es la propuesta desde el primer día de la Revolución Bolivariana. Como hemos dicho, la superación de las limitaciones que como país que estaba sumido desde muchísimo tiempo atrás en el subdesarrollo, teníamos nosotros que solventar para alcanzar el curso hacia el bienestar que estamos construyendo. Y eso, como digo, habla muy bien de este inicio, sobre todo cuando uno ve signos y señales que son en eso muy determinantes. Por ejemplo, el nombramiento de Jesse Chacón al frente del Ministerio de Energía Eléctrica. El pueblo aplaudió de pie anoche en el Teresa Carreño las palabras de salutación que le fue pidiendo a algunos de ellos el presidente Maduro, y entre estos estaba pues Jesse Chacón. El pueblo lo recuerda, lo conoce, sabe de su seriedad, de su rectitud, de su abnegación en el trabajo y sabe de su entrega al proyecto, al ideario de transformación chavista. Entonces eso fue parte del reconocimiento que le hizo el público, pero también es la declaración que él hace. El servicio eléctrico será declarado como servicio de la nación. Vamos a declarar el servicio eléctrico como servicio de seguridad, aseguró el presidente Maduro. Y Jesse decía, el que quiera sumarse a trabajar, bienvenido. El que quiera sabotear, quítese del medio y permítanos devolverle a los venezolanos un servicio público de electricidad que se merece nuestro pueblo y nuestra industria. En tal sentido, leo la nota, el presidente Maduro le pidió al nuevo ministro para el Interior, Miguel Rodríguez Torres, y al propio Jesse Chacón un informe detallado del plan de sabotaje del sistema eléctrico nacional. Tenemos presos, hay juicios, la fiscalía ha actuado, todos vinculados a la derecha, a la burguesía amarilla. Hay que ser bien perverso, decía el presidente Maduro anoche, para uno tener una responsabilidad en una empresa y por razones políticas dejar sin electricidad a todo un Estado. Mano de hierro frente al sabotaje eléctrico, sentenció. Maduro recordó la denuncia que hizo el pasado 6 de abril, cuando señaló que una funcionaria de la Embajada de los Estados Unidos planificó, junto con un dirigente del partido Primero Justicia en el Estado Bolívar, un apagón general en esa entidad. Estamos evaluando las medidas contra esa funcionaria, advirtió Maduro. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Hay una claridad en lo que hay que hacer, hay la disposición a trabajar en ese sentido, y hay la gente con la que se tiene que hacer. El trabajo, entonces, está arrancando con muy buen pie, como lo decíamos el día de ayer. Este nuevo gabinete nos parece a nosotros muy auspicioso, porque significa lo que es la propuesta central con la que llega Maduro a la presidencia, y es que aquí se iba a continuar el proyecto de Chávez, el proyecto del plan de la patria que Chávez nos presentó hace apenas unos meses y por el cual los venezolanos dieron el mayor respaldo en la historia que se le ha dado en elección alguna a un presidente de la República. Y eso era lo que teníamos que sostener. Reitero mi expresión del día de ayer, imaginar lo contrario, que Maduro hubiera llegado a quitar a todos los ministros para poner un equipo nuevo, por muy eficiente que fuese, por muy renovador que fuese, de la plantilla ministerial para arrancar con una nueva propuesta, sería simplemente una traición al pueblo venezolano. Eso no lo hubiera aceptado absolutamente en ninguna parte el pueblo venezolano. De ahí entonces que la decisión es, en principio, más que acertada por esa razón. La consecuencia con la palabra, la correspondencia con lo que fue el planteamiento que el país necesitaba escuchar en la boca del candidato de la revolución durante la campaña. Y eso es lo que se está cumpliendo. Entonces hay una persona que sí tiene una sola palabra, que es lo importante cuando se va a calificar la rectitud, la ética y la moral de un individuo, sobre todo cuando tiene una responsabilidad dirigencial frente a una nación. Cuando se es dirigente, como lo decíamos en nuestro artículo este fin de semana, Asesinos, fue publicado en Últimas Noticias, como lo leíamos ayer, no se puede jugar con las palabras en función de lo que sea la espontaneidad que el momento pasional le indique a la razón, al cuerpo en ese momento. Se tiene que medir las palabras con mesura, con mucha ponderación, con mucho buen juicio, si se tiene. Si no se tiene, por supuesto, se van a decir disparates, se van a plantear inconsistencias en el discurso y se van a cometer actos de irresponsabilidad como los que ha cometido esta gente de la derecha en todos estos días y en todos y cada uno de los voceros que han hablado en nombre de la oposición con este tema del desconocimiento de la legitimidad del presidente Maduro que ellos tienen empeñado. En esto hay que tomar en consideración, una vez más, como digo, los detalles, no solo el planteamiento discursivo, porque esta gente tiene un recurso poderoso, muy poderoso, probablemente el más poderoso que hay hoy en las naciones que están tratando de librar esta misma lucha en la búsqueda de la justicia y la igualdad social, que es el recurso de los medios de comunicación, y lo hemos señalado permanentemente. Esta gente no necesitaba, para esta elección pasada, un candidato en función de lo que son los requerimientos mínimos de un candidato, de acuerdo al esquema de lo que deben ser las campañas electorales y las propuestas políticas para las naciones. Esta gente necesitaba a un actor, a un irresponsable que no tuviera vergüenza en cambiar de la noche a la mañana el discurso y pararse con su cara muy lavada al día siguiente a desdecir lo que dijo el día anterior. Eso es lo que ha hecho Capriles de manera permanente. Capriles ha hablado con toda su insensatez, a todas sus anchas, sabiendo que al día siguiente, cuando modifique el discurso, va a tener una herramienta poderosísima que lo va a estar respaldando por detrás, que son los medios de comunicación, que van a colocar lo que esté diciendo, esa inconsistencia, esa incongruencia o esa irresponsabilidad, como si fuera un asunto que fue malentendido el día anterior y que entonces la verdad verdadera es la corrección. Ese juego perverso, maquiavélico, entre la vocería de la derecha y los medios de comunicación, es un atentado contra la democracia y eso está en curso en nuestro país. Esta gente está destruyendo nuestra democracia, o al menos intentando destruirla, porque saben que con la democracia perfecta, la democracia reconocida internacionalmente como la democracia más avanzada en función de la transparencia de su sistema electoral, de la participación de la ciudadanía como nunca antes en nuestra historia, y como el logro de la transmisión de los recursos del Estado directamente al pueblo, a través de las misiones, de los servicios que se están construyendo, de la búsqueda de la autonomía y el autoabastecimiento alimentario y en otros rubros, que por esa vía ellos no podrán obtener nunca el respaldo popular. Se trata de destruir este modelo para construir de nuevo el viejo modelo de democracia burguesa, donde siempre ganan los ricos, donde siempre ganan las élites del poder, donde siempre se produce la exclusión que genera la riqueza que les gusta tanto a los oligarcas y a los burgueses. Entonces, ese es el propósito perverso que está en curso en nuestra nación hoy en día, el de utilizar los medios para crear realidades virtuales, para crear verdades donde no las hay, y para remendarle el entuerto a los irresponsables que tienen como vocero, en particular el ex candidato perdedor Capriles Radonsky. Entonces hay que buscar en los detalles, como he dicho, para tratar de establecer dónde está definitivamente la verdad que se está destruyendo por vía de esa manipulación perversa de la realidad que hacen los medios en correspondencia con el planteamiento de la derecha. ¿Quién dice la verdad en todo esto? ¿Nicolás ha planteado alguna propuesta en algún momento de corte medianamente neoliberal o capitalista? ¿Alguien ha visto a Nicolás Maduro o algún líder de la Revolución Bolivariana haciendo carantoñas a los sectores de la oposición, invitándolos a venirse porque aquí se construiría de alguna manera un espacio procapitalista? No, el llamado que se está haciendo permanente y persistentemente por parte de Maduro en particular a esos sectores de la oposición, a los sectores de a pie, a los militantes engañados por esta gente, es a que vengan a la construcción de la patria con base en el modelo que presentó Chávez. Jamás ha habido una modificación del discurso o del fraseo para tratar de engatusar a la gente y captarlo como votante, simplemente como adepto, a partir de una propuesta engañosa. Jamás ha sucedido eso en la boca de ningún dirigente de la revolución. Se ha invitado con transparencia a un proyecto nacionalista, soberano, de construcción de independencia a partir del ideario bolivariano y a partir de la égida y del pensamiento audaz futurista que planteó el comandante Chávez en nuestro país. ¿Pero qué es lo que ha hecho Capriles? Capriles ha hablado para adelante y para atrás, ha hablado con imposturas. Capriles dijo de manera reiterada desde antes, no solo de esta campaña electoral, sino incluso de la anterior, la de octubre pasado, que él quería promover una ley de las misiones, por ejemplo, y eso lo sabe el país. Eso se habla así cuando se está fingiendo que se quiere ser una persona que está de acuerdo con el planteamiento que quieren, que abrazan la mayoría de los electores que van a ir a un evento electoral, y eso es demagogia. En el castellano más claro, más puro, es demagogia, es impostura, es falsedad, es mentira. Ustedes recuerdan que incluso en esta campaña llegó a decir que jamás tocaría ninguna misión, que eso era mentira, que eso era una cantidad de mentiras que andaba diciendo Nicolás, de que él iba a ir contra las misiones. Y eso le fue desglosado de arriba abajo en varios escritos que se hicieron para analizar cómo era posible que pudiera compatibilizarse el interés de la empresa privada, que con su pretensión de dominación fue la que generó la necesidad de crear las misiones, como por ejemplo la misión Mercal, por el afán, el empecinamiento de el gran capital privado que respaldó siempre a Capriles, decidió secuestrar la comida en un momento determinado en el país para presionar al gobierno revolucionario. ¿Cómo se compatibiliza el interés de esa gran corporación que manipula con la comida, con los alimentos para tratar de sacar beneficio político, con el interés de un gobierno revolucionario que quiere darle al pueblo la posibilidad de acceder a los alimentos a bajo costo a través de operativos como la misión Mercal o Pedeval? Eso lo tiene que pensar la gente. Lo tuvo que haber evaluado, pero no lo hizo. No cayó en cuenta de que le estaban montando una trampa. Pero es que aquí llegamos a extremos insólitos, donde el ex candidato perdedor llegó a plantear, y eso fue público y notorio, que su propia gente que estaba con él se quedó con la boca abierta del pasmo que le dio cuando escucharon a este sujeto decir que él incluso invitaba a los médicos cubanos a darle la nacionalidad venezolana y que se olvidaran de su nacionalidad cubana. Eso lo hizo en un planteamiento descabellado, delirante, que en un momento determinado llegó a ser en función de su convicción de que estaba derrotado y que tenía que buscar a como diera lugar engañar a la gente que mayoritariamente estaba colocada en función del proyecto que él adversó siempre desde sus orígenes, por su propia condición de niño burgués, de niño rico, de niño que representa los intereses del gran capital y del imperialismo en nuestro país. Por esa razón es que llegó a ese extremo delirante de ese tipo de ofertas irracionales que hasta dentro de su propia fila generan desconcierto y estupor a todo el mundo. Esos son los signos que hay que ver cuando se está tratando de dilucidar ahora si es cierto o no lo que esta gente está diciendo respecto del proceso que nos interesa tanto, porque ya hemos visto que está en curso un plan de esta gente de desconocer la institucionalidad, de desconocer la legitimidad de las instituciones, de desconocer las elecciones presidenciales. Ya lo dijeron el día de ayer esta gente con su verbo incendiario. La MUD no aceptará una auditoría chucuta, dijeron. Allí se determinará si los resultados son irreversibles o no. Y fíjense ustedes lo que está llegando esta gente a plantear. En un diario español, el diario El Mundo, aparece una entrevista que se le hace a Capriles en la que dice: Venezuela debe repetir las elecciones. Óigase bien, el planteamiento es el golpe de Estado, lo que llaman golpe de Estado suave contra la democracia venezolana de la manera más artera, vendiéndose como que ellos estuvieran haciendo un planteamiento profundamente democrático. Están conspirando contra nuestro proceso electoral. No han podido atacarlo a través del sistema, porque es un sistema que está avalado por más de 18 auditorías previas que se le hacen, en las que están como componente de la verificación de esas auditorías los propios integrantes de la mesa de la unidad. Allí están ellos, son la gente que está cuestionando su propia actuación al frente de esas auditorías, porque saben que es inexpugnable el sistema electoral. Desde un primer momento la oposición, cuando vio que aquí se estaba perfeccionando ese sistema desde hace mucho tiempo, desde hace más de 10, 11, 12 años, ellos entendieron que había que atacar ese sistema, destruirlo y volver a un viejo esquema que le sirva a el manejo de las elecciones para que siempre el que ganen sean los ricos, sean los sectores oligarcas. Por eso nació Súmate. Y aquí hay que denunciar que en este momento ellos están hablando de la incorporación de una empresa que es la nueva Súmate, la empresa que ellos tienen como fachada para manejar los asuntos estadísticos, etcétera, que se llama Esdata, donde está un señor que se conoce como Alfredo Weil, presidente de esa empresa, que estaría siendo incorporada a el comando del candidato perdedor para hacer la auditoría que está prevista por el Consejo Nacional Electoral para resolver el asunto este de la intranquilidad que ha generado este sector político de manera arbitraria, de manera ilegal por demás y de manera irresponsable por encima de todo en el país. Esa situación está ahí, está planteada y están determinados a no reconocer, sea cual sea el resultado de un proceso que ya se ha dicho, no afecta la votación, no afecta el resultado electoral, no es un conteo de votos, y nosotros vamos a seguir insistiéndolo aquí al regreso de esta pausa que hacemos, que nos corresponde a esta hora, para seguir conversando con ustedes y esperando sus mensajes por nuestra mensajería de texto para compartir con todas y todos. Ya regresamos. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza. Seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Nosotros sabemos que mucha gente puede sentirse afectada, incomodada, en el mejor de los casos, con el cambio de horario. Hay una cosa que se llama el hábito de audiencia, que siempre va a resentirse cuando hay una modificación de horario de un programa que la gente ha venido siguiendo. Pero es que hubo muchísima gente que estuvo planteando de manera reiterada, permanente, la necesidad de que, bueno, buscáramos ajustarnos hacia un horario donde pudiera haber esta reflexión un poco más temprano, en función, bueno, de lo que es el promedio mayoritario del comportamiento de las usuarias y usuarios cuando se están preparando para irse a su trabajo, etcétera, y se están trasladando. Y bueno, siempre una dificultad atender y complacer a todo el mundo es muy difícil, y eso es parte pues de la vida en sociedad. Esa es la dinámica que hay. A veces no queda todo el mundo complacido y a ellos les pedimos disculpas, pero estamos tratando de hacerlo siempre en función de mejorar el trabajo en atención a lo que queremos hacer, convertirnos en un servicio público que de alguna manera aporte elementos como herramienta para el debate, para la reflexión cotidiana. Ese es el propósito. Nos han dicho, mire, es que a esa hora todas las radios tienen el mismo noticiero y están diciendo la misma noticia, y entonces quisiéramos tener la opción, la alternativa de poder oír una reflexión como la suya. Muchísima gente lo planteó. Y bueno, estamos conscientes, estamos recibiendo ahí muchísimos comentarios por el Twitter y por la mensajería, de gente que nos dice, mi mamá antes lo oía, ahora no lo puede escuchar, en fin, bueno, nosotros vamos a tratar de ver, hemos dicho que ciertamente para resolver eso, incluso a nivel internacional, que también nos llamaron tanto siempre, y por eso nosotros pusimos un blog en internet, es el blog soyarandivel.com, donde está ahí una sección del blog dedicada específicamente a este programa, y nosotros hacemos un trabajo en el que, bueno, con nuestros modestos recursos y posibilidades hacemos ese gran esfuerzo y colgamos los programas diariamente ahí. Hay días que no se puede porque, bueno, falla el sistema y no se pueden grabar, pero nosotros hacemos el esfuerzo con el mayor agrado, colgamos ahí los programas y la gente que no lo pudo oír en la mañana, bueno, lo puede oír a cualquier hora del resto del día, después de las 9, 10 de la mañana, ya están colgados ahí los programas diariamente. Entonces nos sale alguien que nos dice que eso es como, me dicen aquí, me vas a decir que busques el que tienes grabado en tu blog y te digo, eso es como comerse una buena comida, pero recalentada. Bueno, está bien, pero no es así, no es la idea. Incluso ahí lo pulimos y lo ecualizamos más. Fíjate, en relación a lo que yo venía hablando, que creo que debemos seguir hablando muchísimo tiempo sobre esto, porque está, como decimos, en curso un proceso de desconocimiento de nuestra legalidad, de nuestra institucionalidad, es decir, de nuestra democracia, porque en esta democracia hay ya control del pueblo sobre la misma. Entonces, esta democracia no le sirve al Imperio Norteamericano, y por eso es que Estados Unidos es el único país en el planeta entero que no ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente. Una vez más hace el ridículo internacional, ese decadente imperio, como bien lo describió ayer nuestro canciller Elías Agua, en su respuesta contundente que le dio a ese imperio de pacotilla que se está viniendo abajo a pedazos desde hace mucho tiempo, y que se ha quedado, como dijo en una extraordinaria frase Evo Morales ahí en la ONU, se está viniendo abajo los Estados Unidos y se está viniendo abajo el poderío económico europeo, precisamente porque ya no nos saquean, ya no nos están saqueando para construir, para edificar su prosperidad particular en cada una de esas naciones llamadas desarrolladas y que no fueron nunca desarrolladas, sino que nos estaban chupando a nosotros nuestros recursos, a África, a Sudamérica, incluso buena parte del Medio Oriente y de Asia, y entonces de ahí construyeron sus grandes imperios y sus grandes economías. Entonces eso ya no está sucediendo y por eso se vienen abajo. Ah, bueno, robando a los demás cualquiera es imperio, ¿verdad? Pero cuando ya eso no sucede, entonces empiezan ellos a tratar de sobrevivir utilizando el recurso, el oxígeno que les quede desde el punto de vista de su poderío, fundamentalmente el militar, para tratar de frenar el avance de ese modelo de soberanía que avanzan hoy las naciones mayoritariamente en todas esas regiones que antes ellos explotaban. Entonces, esa es una gran verdad, esa que dice Evo Morales. Ya no son lo que eran antes porque ya nos explotan a nosotros. Entonces, se quedó solo los Estados Unidos, una vez más, como se ha ido quedando solo desde hace años, como decimos. Por ejemplo, frente al tema del bloqueo en el que tenía sometido al mundo entero y ya no queda nadie en la ONU que respalde a los Estados Unidos en ese bloqueo. Ya no queda nadie en el continente americano que respalde el Ministerio de Colonia de la OEA, como en el pasado, sobre todo con el impulso que se le dio desde Venezuela, en particular el esfuerzo de Chávez por la construcción de un nuevo instrumental para el avance de la integración de nuestros pueblos, como lo han sido el ALBA, la UNASUR y la CELAC, que preside Cuba en demostración contundente de que aquí nadie se está comiendo el cuento del poderío de los Estados Unidos y que hay que arrodillarse a los Estados Unidos para poder sobrevivir. Eso se acabó y no lo entiende esta gente. Y quieren entonces destruir la revolución bolivariana, precisamente usando a los sectores lacayos, criollos, para ese propósito, usando la herramienta del anticomunismo. Por eso es que hay un sector de venezolanos que nadie en el mundo entiende por qué odia de esa manera a un pueblo como el cubano. Porque no es a Fidel o a Raúl Castro a quien esta gente odia. Odian a los cubanos que han querido incendiar en los CDI. Y cuando se llega a ese nivel, el odio es de tal nivel de irracionalidad que ya no tiene ningún argumento político alguno valedero que lo pueda respaldar o soportar. Entonces ahí hay una demostración contundente de cómo efectivamente no hay una propuesta política sino el impulso de una ideología fascista para controlar el país, hacerse de las riquezas nacionales para colocarlas en las manos del Imperio Norteamericano, que les ha dado esas instrucciones durante mucho tiempo, que los ha tenido entrenados en esa ideología de la entrega del país, como lo vemos nosotros en esta trágica, esta dramática revelación que les queremos mostrar el día de hoy, que nos llega desde allá, desde Londres, donde hay una cantidad de venezolanos que fueron a protestar el resultado electoral esta misma semana y que han tenido el tupé de colocar a nuestro país como una suerte de cesta de la prostitución para hacerle entregada al Imperio Británico. Ustedes probablemente no lo puedan creer. Pero hay unos venezolanos que se apostaron al frente de la Embajada de Venezuela a protestar ese resultado electoral con unos letreros que decían textualmente, se los leo: así como Libia, Irak, Siria, Venezuela merece la atención de Gran Bretaña porque nosotros también tenemos petróleo y mucho más. Eso lo dice un venezolano, que dice él que es venezolano, con un letrero frente a la embajada llamando, reclamando al Imperio Británico que tome acciones contra Venezuela, porque aquí hay algo que les apetece a los imperios, que se llama petróleo. Los tipos están en la concepción más prostituida de lo que debe ser la patria, entregándose a un imperio, entregando nuestra riqueza, que es como sus líderes lo harían, porque esa es la identificación que tienen ellos cultural, por eso están juntos, por eso sienten que son un sector político, porque esa concepción del país es la que ellos tienen, in pectore. Esa es la visión que tienen del país, que para atraer a un imperio a que les venga a resolver lo que ellos no logran resolver aquí, porque no tienen discurso, no tienen propuesta, no tienen trabajo político, no conocen al pueblo, ni van al barrio a trabajar para organizar a la sociedad en función de su bienestar, ni saben de eso, y detestan al pueblo, y van y les incendian los centros de atención de salud, y van y buscan a la gente del pueblo y la asesinan porque no tienen su misma idea política. Entonces esa gente, para ellos es perfectamente lógico ir a decirle al Imperio Británico que esto es como la Falkland, como Libia, como Irak, como Siria, que vengan acá a buscar también adueñarse de nuestro petróleo y que asalten al país con su poderío militar, nos sometan y acaben con la revolución bolivariana. Eso es lo que esta gente hace. Pero aquí tratan de engañar al pueblo diciendo que ellos no han dicho nunca que Capriles ganó las elecciones. Eso lo dice en entrevista publicada este sábado 20 de abril el señor Ocariz, jefe de campaña del derrotado Capriles Radonsky. Nosotros nunca hemos dicho que el candidato Enrique Capriles ganó. Eso sale publicado, búsquenlo en el Universal este sábado 20, y ahí encuentran ustedes dónde está entonces puesta la falsedad. El medio tratando de construir una verdad que es completamente opuesta a la verdadera. Lo que sucedió fue que el lunes 15 de abril, Capriles dijo: nosotros creemos que ganamos las elecciones. Y entonces todo este manejo de la auditoría en el conteo de las papeletas, ellos lo quieren convertir en conteo de votos, porque lo que se quiere es sustituir el sistema electoral actual para que en principio se desconozca esta elección, se promueva otra en el ánimo colectivo de la población venezolana, se genere la percepción a través de ese discurso, de esa manipulación y de el manejo de los medios, de que esta elección fue chimba y que hay que hacer otra. Y entonces el criterio es: hay que hacer elecciones hasta que gane Capriles, porque si no, no sirven las elecciones. Porque ellos respetan a los venezolanos, pero solo los que están con ellos. Pero a las mayorías chavistas no la respetan, y la van y la incendian y la asesinan. Y el respeto es solamente cuando se respeta la oligarquía, cuando se respeta los intereses de la burguesía. Ese es el planteamiento que tenemos en la mesa, señores. Ese es el planteamiento de la derecha a lo largo de la historia, del fascismo a lo largo de la historia. Y es el que esta gente nos quiere avanzar, porque de no lograrlo acá, lo lograrán entonces para las elecciones municipales, que son las próximas que vienen. Y si no lo logran para esa, lo lograrán para la elección entonces de diputados, para la Asamblea Nacional, que es la otra que viene después de esa de la que hablamos. Y si no es así, entonces será lo que plantearán para un eventual referéndum que tratarán de hacerle a mitad de periodo al presidente Maduro. Y de no lograrlo en ninguna de ellas, bueno, para la próxima elección presidencial, porque ya están como cansados de perder elecciones, pero no se buscan a sí mismos dónde están las razones de por qué pierden las elecciones. Engañan a sus militantes metiéndoles odio inyectado en el cerebro para que consideren que el culpable de su derrota, de su fracaso persistente y permanente en el tiempo, es otro y no ellos mismos. Entonces enferman a la población venezolana, que considera que el enemigo es cualquiera que sea chavista, al extremo de salir a asesinarlo. Y se quiere evadir la responsabilidad sobre eso, porque entre otras cosas el chavista no sirve para nada. Está poco menos que por debajo del terreno de los animales rastreros. Esa es la concepción que esta gente tiene del chavista, y lo hemos insistido. Si no me quiere creer, búsquelo usted, léalo ahí, vea todos los portales y vea los comentarios, vea todos los comentarios de Twitter, de cualquier escuálido que usted lea, de cualquiera, y todos los que están en la fila de la oposición son exactamente iguales, y lo reitero, y ante el reclamo que están haciendo y la búsqueda de hacer algún tipo de sanción moral contra quienes están reclamando revisión en los ministerios para ver dónde están esos cobardes, inmorales, que están perturbando el avance de la revolución desde dentro de la revolución, utilizando los beneficios de los cargos públicos para todo tipo de negociado y en el mejor de los casos simplemente ocupando un cargo que podría tener un revolucionario que sí quiere trabajar por la patria, sí quiere ayudar a sacar este proceso adelante y construir el bienestar, que sí está claro que es solamente en socialismo que se puede construir. Esa gente hay que señalarla de que es exactamente igual que los que salieron a asesinar a los camaradas a lo largo y ancho del país. Porque si no se distancian de ellos, si no dicen no tengo nada que ver con esto, son solidarios automáticos. Entonces que no me vengan con el cuento de que no somos todos. En relación a eso, hay que ver entonces lo opuesto. ¿Qué es lo que está diciendo la revolución en ese sentido? Yo les invito a que lean el artículo de Luis Brito García, ¿qué pasó en las elecciones venezolanas?, que está en nuestro blog soyaranguibel.com. Usted entra ahí, es el primer artículo que está colgado. Ese artículo de Luis Brito García, que dice, entre otras cosas, hace años denuncio que la Comisión y la Corte Interamericana de la OEA quieren desconocer nuestros tribunales para decidir en lugar de ellos cuestiones relativas a la soberanía de Venezuela como la legitimidad de las elecciones. Así, el primero en cuestionar los comicios del 14 de abril es Insulza, presidente de la OEA, quien exige realizar una auditoría y un recuento completo de la votación y pone a disposición de Venezuela el equipo de expertos electorales de la OEA, vale decir, expertos extranjeros y no el Consejo Nacional Electoral deben declarar quién ganó nuestras elecciones. Este artículo es interesantísimo, quien no lo haya leído, léalo ahí en soyaranguibel.com. Ahí verán también otro artículo que les recomiendo desde ya, además de nuestros artículos, en este caso de Fabricio Conde. Mi respuesta a una amiga opositora. Léanlo, por favor, cantidad de verdades que se dicen ahí, vertidas de la manera más serena, más reposada, con una amplitud de criterio envidiable, tal como escribe siempre nuestro buen amigo el camarada Fabricio Conde. Ahí está ese artículo, mi carta de respuesta a una amiga opositora. Búsquenlo ahí en soyaranguibel.com. Bueno, de esta manera nosotros llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Fíjense, les leo rápido lo que decía ahorita en el noticiero de YBKE Mundial un compatriota, un venezolano que entrevistaron en la calle. Soy discapacitado por haber luchado por los demás. Aprende de nosotros, le dice a Capriles. Eso es lo que tiene que tener claro el pueblo. El pueblo está luchando, está trabajando y del otro lado ahí lo que hay es una cuerda de vagos, de criminales, de gente que lo que viene es como bestia salvaje a asaltar nuestra democracia, a destruirla, a hacerse del poder para entregarlo al mejor postor, para ellos el imperio norteamericano. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Chao.